Página 67. Escritor fracasado. Nadie se imagina el drama escondido bajo las líneas de mi rostro sereno. Pero yo también tuve 20 años y la sonrisa del hombre sumergido en la perspectiva de un triunfo próximo. Sensación de tocar el cielo con la punta de los dedos, de espiar desde una altura celeste y perfumada el perezoso paso de los mortales en una llanura de ceniza. Me acuerdo, emprendí con entusiasmo un camino de primavera invisible para la multitud, pero auténticamente real para mí. Trompetas de plata exaltaban mi gloria entre las murallas de la ciudad, embadurnada groseramente, y las noches se me vestían en los ojos de un prodigio antiguo por nadie revivido. Abultamiento de ramajes negros sobre un canto de luna amarilla trazaban en mi imaginación panoramas helénicos y el susurro del viento entre las ramas se me figuraba el eco de bacantes que danzaran al son de sistros y laúdes. Oh, aunque no lo creáis, yo también he tenido 20 años soberbios como los de un dios griego, y los inmortales no eran sombras doradas como lo son ahora para el entendimiento del resto de los hombres, sino que habitaban un país próximo y reían con enormes carcajadas. Y aunque no lo creáis, yo los reverenciaba, teniendo que contenerme a veces para no lanzarme a la calle y gritar a los tenderos que medían su ganancia tras enjalbegados mostradores. Vedme, canallas, yo también soy un dios rodeado por grandes nubes y arcadas de flores y trompetas de plata. Y mis 20 años no eran de lustrados y feos como los de ciertos luchadores despiadados. Mis 20 años prometían la gloria de una obra inmortal. Bastaba entonces mirar mis ojos lustrosos, el endurecimiento de mi frente, la voluntad de mi mentón, escuchar el timbre de mi risa, percibir el latido de mis venas para comprender que la vida desbordaba de mí como de un cauce harto estrecho. El ingenio afluía a cada una de las frases que pronunciaba. Era mi carcaj de flecha y alegremente las disparaba en torno mío, creyendo que el arsenal sería inagotable. Los hombres de 30 años me miraban con cierto rencor. Mis camaradas me auguraban un porvenir brillante. Por cierto, me encontraba en la edad en que la sonrisa de las mujeres no nos parece un regalo demasiado extraordinario para premiar la violencia de nuestros zafarranchos de combate. Y viví tan ardientemente durante tantos días y numerosas noches que cuando quise reparar cómo se produjo el desmoronamiento, retrocedí espantado. Una gotera invisible había cavado en mí una caverna ancha, vacía, oscura. Y así, como el inexperto viajero que se aventura por una llanura helada y repentinamente descubre que el hielo se rompe, mostrando por las grietas el mar inmóvil que lo tragará, así, con el mismo horror, yo descubrí la catástrofe de mi genio, el deshielo de mi violencia. Las grietas de lo que yo creía tierra firme pertenecían a una fina capa de agua endurecida. Bastó la leve temperatura de un éxito para derretirla. Me prodigaron excesivos elogios. Alguien me hizo un maleficio. Triunfé demasiado rápidamente en aquel círculo de pequeñas fieras, para cada una de las cuales la más preciosa flor con que podían adornarse era una vanidad regada con adulaciones. No sé. Después del éxito estrepitoso, mi entusiasmo descayó verticalmente. ¿Agotamiento de la vida miserable que había ardido violentamente un instante en mí? ¿Consecuencia de la total entrega en la única y última obra? No sé. Mortal penuria, congoja de viajero perdido en el desierto. Quise retroceder y el orgullo me lo impidió. Pretendí avanzar, pero la ciudad que antes dilataba ante mis ojos calles infinitas, cada una de las cuales conducía a una altísima metrópoli multicolor, de pronto se acható y entre las murallas enjalbegadas me sentí pequeño e irrisorio y envidié la dicha de los comerciantes que había despreciado. Y anhelé yo también sentarme a una mesa de madera cepillada y comer mi pan y mi sopa sin la amargura del fracaso ni el mal recuerdo del buen éxito. ¿Cómo describir el tormento que me infligía la vanidad, la encendida batalla entre los residuos de sensatez y los escombros de soberbia? ¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi odio encanecido y la desesperación de haber perdido el paraíso? Oh, para ello se necesitaría ser escritor y yo no lo soy. Ved mi rostro sereno, mi sonrisa fría de hombre bien nacido, mi cordialidad cortante y medida como la vara de un tendero. Fue aquella una época terrible. Los trabajos de mi sensibilidad se convirtieron en el juego de un mecanismo enloquecido, alternativa de ilusiones rojas y realidades negras. Por instantes no me quería convencer. Miraba hacia mi pasado, separado por el brevísimo intervalo de 2 años, y experimentaba el terror del hombre que ha vivido un siglo en plena esterilidad sin escribir una línea. ¿Comprenden ustedes lo horrible de semejante situación? 2 años sin escribir nada. Tildarse autor, haber prometido montes y mares a quienes se molestaban en escucharnos y encontrarse de pronto a bocajarro con la conciencia de que se es incapaz de redactar una línea original, de realizar algo que justifique el prestigio residuo. ¿Comprenden ustedes lo punzante que resulta aquella infame pregunta de los amigos capciosos que, aproximándose a uno, dicen con una ingenuidad que innegablemente trasciende a la malignidad satisfecha? ¿Por qué no trabajas? O si no, ¿cuándo publicas algo? Para poner dique a preguntas indiscretas o a insinuaciones irónicas, me revestí de la tiesura del espectador que ha superado las pobrezas de las actividades humanas. Tuve que defenderme y comencé a desperdigar frases. La vida no es literatura, hay que vivir, después escribir. No inútilmente se finge el fantasma. Llega un día en que se termina por ser. Así, insensiblemente, fui impregnándome de cierta acidez que infiltró en todas mis palabras un resabio de ironía agria, cierto hedor de leche cortada. La gente me huía instintivamente. Tuve renombre de cáustico. Mis chistes, los mejor intencionados, resultaban siempre de doble sentido, perversos, y los papanatas se cobraron un miedo terrible. Con esa malignidad en el movimiento de los ojos que hace tan repulsivo a los ratones, descubría lo ridículo donde nadie lo sospechaba. Aproximarse a mí equivalía a resignarse a recibir una puya insolente. Mi actitud más benévola podía traducirse en estas palabras: permanezcamos a la superficie de las cosas. Me deleitaba revolotear como un lechuzo. No sé por qué. Tampoco sé por qué les gasté bromas tremendas a los que tomaban la vida en serio e incluso sostuve que únicamente los badulaques profundos le concedían importancia a lo que nacía de ellos, lo cual no impedía que de continuo se formaran en la superficie de mi conciencia grietas que rezumaban amargo salitre de envidia. Nada me ofendió más profundamente que el éxito de un compañero a quien despreciaba en mi fuero interno. Cierto es que el éxito era una bagatela comparado con los que podía obtener yo explotando las posibilidades encerradas en mí. Recuerdo muy claramente que me acerqué a mi camarada y lo felicité indulgentemente irónico. Era una congratulación muy de estilo para molestar a las personas que consideramos inferiores a nosotros. Nunca podré olvidar un detalle. El felicitado me examinó bruscamente, con el odio y la oscuridad de hombre en fiesta que descubre a un malhechor en su casa. Careció de tacto para ocultar su sorpresa y yo, sin poderme contener, agregué: has hecho una hermosa obra, lástima que hayas descuidado un poco el estilo. Él me miró como si se preguntara a sí mismo: ¿qué busca aquí este desconocido? Indudablemente el éxito tiene muy mala memoria. Aquel amigo me debía servicios y bondades extraordinarios, pero también es cierto que mi felicitación estaba muy distante de ser sincera. Era una limosna abortada entre los labios helados. Cuando me aparté de él, me prometí trabajar enérgicamente. Yo era una esperanza, y una esperanza sin proporciones es siempre superior a una realidad mensurable. Espoloneado por mi amor propio, juré ir muy lejos, sin cavilar por un instante que mi muy lejos pertenecía al pasado. ¿Es tan fácil, por otra parte, enunciar propósitos sin proporción? Sin embargo, repelía dichas palabras, trataba de embriagarme con su contenido, inyectarme los horizontes que englobaba. Intentaba provocar en mis sentidos esa especie de sonambulismo lúcido que precede al acto de crear. Pero por más que insistía en repetir el ritornelo optimista, por más que me gritaba a mí mismo que era un genio magnífico, capaz de conquistar a África y la América, mi fraseología dejó totalmente impasible a las facultades creadoras y tuve nuevamente ante los ojos el espectáculo de una vida vacía y frívola. Me indigné contra mi intelecto, hice tentativas de intimidar a la inspiración, de infiltrarme en mi espacio subconsciente. Era indispensable que él obedeciera y trabajara a mi servicio, pero todo fue inútil. No olvidaré nunca que me encerré una semana entre cuatro paredes a la espera de la maravillosa fuerza que debía inspirarme páginas inmortales. Pero el único fenómeno que provocó tal encierro consistió en una violenta intoxicación tabacosa y, aburrido de hacer el ermitaño, me lancé a la calle a buscar la vida. ¿Por qué yo no podía producir y otros sí? ¿Dónde radicaba la misteriosa razón que hacía que un hombre que se expresaba como un imbécil escribiera como si tuviese talento? ¿Y en qué consistía la personalidad, cómo se construía la personalidad, si yo conocía individuos sin ella en su vida práctica, pero que en sus páginas dejaban al ras de línea lingotes de originalidad y, sin embargo, eran incapaces de contestar ni con mediana habilidad a una provocativa ingeniosidad mía? No se me ocultaba que carecía de anhelos específicos, amor, una ilusión, ensueños. No es suficiente querer escribir. El fervor de mi juventud, ya me sentía viejo, había sido sustituido por un bloque de indiferencia dura como el granito. Y sin embargo era joven. Leía hermosos libros, mi concepto de lo armonioso y de lo bello rebalsaba en teoría, muchas veces al que pudieran tener otros que sin necesidad de él creaban obras. Un día me encontré cara a cara con la soledad del intelecto que ningún hombre normal puede sospechar de un prójimo. Desierto del alma humana, liso y gris. ¿Para qué caminar allí si en cualquier punto se puede caer y morir o dormir? Y el sol está siempre en lo alto y ninguna sombra se mueve en dirección a la vida. ¿Por qué allí la vida es quietud y el silencio sepulcral? Pensé en matarme. Un gramo de cualquier veneno resolvía mi problema. Después retrocedí y las cúpulas de los edificios me parecieron más nuevas y los brotes de geranios en los pobres tiestos más verdes y jugosos. Pero la verdad es que estaba vacío como una naranja exprimida. ¿Exprimido por quién? No sé, las únicas iniciativas que partían de mí se referían a mi persona y no podían interesar a nadie. Por mucho tiempo abandoné la mesa de trabajo. Vagabundié y tuve amigos exóticos, orgullosos de que me burlara de ellos, porque admiraban en mí al genio muerto que creían vivo. En distintos parajes descubrí que los hombres son caritativos y bondadosos con los que admiran, y entonces odié y desprecié aún más la bondad y la caridad, porque siempre odiamos y despreciamos a aquellos a quienes le robamos algo, aunque sea un trocito de embobamiento. Personalidad extraña y femenina la mía. Detestaba la felicidad de los simples y los ingenuos, y simultáneamente buscaba su compañía, como si ellos, únicamente ellos, pudieran restañar esa profunda úlcera de mi desprecio, vertiendo siempre su pus de egolatría, una podredumbre de veneno dinamita. En ese crecimiento de la vanidad, arreció también mi soberbia y me juzgué un intocable, estatua de mármol blanco en la cual era un pecado proyectar una sombra. Volví los ojos a mi obra, realizada hacía mucho tiempo, y la proclamé perfecta, impecable. A quien quería escucharme le explicaba que solo el respeto a mi creación anterior me impedía reproducir algo nuevo que no fuera muchas veces superior a ello. Y superar aquello era tan difícil de superar aquello. Y la gente se lo creía y no se lo creía. Y digo que no se lo creía porque alguna vez creí descubrir en un semblante enemigo el escorzo de una sonrisa irónica, como si compadecieran mi presunción, pero tanto cuidaba de mi orgullo que casi siempre encontraba la forma de convertir en enemigos a aquellos que podían conocerme más penetrantemente de lo que me convenía tolerar. Luego hallé un pretexto que, sin ser muy serio ni convincente que digamos, me satisfizo durante cierto tiempo. Cualquier estado de ánimo que pudiera expresar, cualquier trama que imaginara, la habían compuesto anteriormente a mí muchas generaciones de artistas, infinitas veces. Cierto día le confesé estos pensamientos a un amigo mío, cuyo propósito consistía en ejecutar lo que nosotros, en nuestra ridícula jerga, denominamos una obra de aliento. Con imágenes que la inspiración del momento rebuscaba brillantes, le tracé a mi camarada un panorama del mundo del intelecto y de la belleza, creado en el espacio de los siglos por sucesivas etapas de trabajo mental, y terminé mi disertación con estas palabras. ¿Te parece lógico suponer que nosotros, seres minúsculos, podemos superar lo que ellos tan perfectamente acabaron? Mi amigo era un poco botarate. No se dio cuenta de que trataba de desanimarlo irónicamente. Ingenuamente entusiasmado, me aconsejó que escribiera una especie del decálogo de la no acción, y tomado en mi propia trampa, la trampa del necio, como no sé quién dijo, le prometí realizarla, más aún dejándome arrastrar por el espíritu de la falsedad, le contesté que ya había comenzado a redactar el panorama de la obra negativa. Y por un momento creí en mi propia mentira y hasta deliré con ella porque le describí un comienzo de capítulo que en ese preciso instante se me ocurrió.